noches de luna cuando se oculta el sol. Me convierto en negra dragona, me transformo en negra muelona. Me convierto en negra dragona, me transformo en negra muelona. Y me gusta la carne por montón, y me gusta la carne por montón. Y todo negro que yo miro al pasar, me da por comerlo sin guisar, me da por saborearlo sin fritar. Y me lo como entero sin pelar, y me lo como entero sin pelar. Yo soy la negra tizón, que te quiere comer ese montón de carne blandita cual melón. Yo soy la caníbal comelón, que le gusta la carne por montón, que come longaniza sin arroz. Yo soy la caníbal comelón, comelona diantona, caníbal, caníbal comelona, mondongona y sabrosona, caníbal, caníbal comelona, cumbambona barrigona, caníbal, caníbal comelona, comelona guasona, caníbal, caníbal comelona. Soy la caníbal comelón, que le gusta la carne por montón, que come longaniza sin arroz. Yo soy la caníbal comelón, comelona.